dijo justamente Fernando Lugo en su último discurso, previo a salir justamente del Poder Ejecutivo paraguayo a raíz de la destitución. Decíamos también algunas de las cositas que pueden suceder a partir de ahora con el repudio regional a la destitución de Lugo y en respaldo a lo que fue el Tratado de Ushuaia II, que fue adherido, o en realidad resultó consensuado por los países de la región. Se le puede suspender el derecho a participar en distintos órganos del Mercosur al Paraguay, se le puede cerrar en forma total o parcial las fronteras terrestres, se puede promover la suspensión del país en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales y también adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales, que es lo que están analizando en este momento presidentes como Dilma Rousseff, Cristina Fernández, el Pepe Mujica y también, como bien decías vos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Claro, por ejemplo, Evo Morales, Silvia, denunció que el golpe congresal en Paraguay fue producto de una acción política barajada por los neoliberales, coludidos con los terratenientes locales y el imperio a la distancia. Por su lado, Costa Rica también califica de golpe de Estado a lo sucedido en Paraguay. Y el Parlamento Centroamericano, Parlacén, instó a la comunidad internacional a rechazar la decisión del Senado paraguayo, un hecho que calificó de golpe de Estado contra un mandatario legítimo. Pues yo no sé qué futuro puede tener este gobierno, ya lo podemos así decir de facto en Paraguay, con un repudio, un rechazo y un no reconocimiento prácticamente de toda la Latinoamérica. Y va a seguir siendo tema durante la mañana de hoy seguramente, porque ya están nuestros compañeros del Núcleo Duro con Mona Moncalvillo en un ratito para estar junto a ustedes aquí en el aire de Nación. Bueno, así que ya lo dijiste, Silvia, se viene la gente del Núcleo y nosotros nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. Ojalá el sábado podamos ya estar comentando novedades de ir revirtiendo este desastre, porque así y de otra manera no se lo puede calificar, que está sucediendo en el Paraguay. ¿Nos vamos tomando mate? Como siempre, nos vamos mateando, pero hoy sin azúcar, Silvita, ¿eh? Eso es imperdonable. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 8 en la República Argentina, 9 grados 6 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 69%. La destitución del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, estapa en la prensa regional. El País de Uruguay titula: fulminante destitución del presidente Lugo en Paraguay. Mujica afirmó que la oposición debería permitir que Lugo finalice su mandato. Jornada de México, por su parte, dice: por mal desempeño, destituye el Congreso de Paraguay a Lugo. El Universal de Venezuela dice que Venezuela no reconoce irrito e ilegítimo gobierno de Paraguay. Destitución de Lugo fue previamente acordada, dice Chávez. Lugo es derrocado, Franco asume el mando en Paraguay, titula La Razón de Bolivia. O Globo de Brasil dice que en respuesta a la impugnación de Lugo, el Mercosur podría expulsar a Paraguay del bloque regional. En tanto, en el País de España, Francisco Perejil firma: la sotana pesaba mucho. Los seguidores del exobispo Fernando Lugo creen que su indulgencia con los rivales políticos lo llevaron al abismo. Seis personas se quedaron fuertemente heridas al caer el ascensor en el que viajaban desde un octavo piso en una torre de San Cristóbal ubicada en Brasil y Mateo. Las víctimas, todas mayores de edad y pertenecientes a una misma familia, se encontraban adentro del ascensor que tenía capacidad para cuatro personas. Hay un alerta meteorológico por vientos intensos del Océano Pacífico para Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro y norte de Santa Cruz. Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en el centro y oeste de Río Negro y Chubut. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados, 6 décimas. Humedad 69%, cielo despejado. Es la hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos en este sábado 23 de junio del 2012, si no me equivoco. Estamos un poco traspapelados hoy. El tema central, por supuesto, es lo de Paraguay. Un tema que nosotros durante la semana, parece mentira, ¿no? Pero lo vimos venir. Y esto tiene que referenciarse en algo sucedido hace, no esta semana, sino la semana anterior. Pero digo, tengo una extraña sensación con todo el tema de Paraguay. Porque en América Latina nos ha costado tanto conseguir la democracia en algunos países más consolidada que en otros. Hay episodios que se van sucediendo y que a veces los propios dirigentes políticos no lo saben ver. Y esto yo creo que es un poco la síntesis de lo que pasó en Paraguay. Pero es que Lugo, a mí me da mucha bronca todo esto de Paraguay, porque es un cimbronazo para América Latina, para la UNASUR, pero lo que más bronca me da es que Lugo no lo supo ver, creo, realmente. Con una calma, ayer cuando habló y dijo sus últimas palabras antes de retirarse, yo no sé si llamar resignación, pero sí, diría resignación. Está bien, tiene una formación determinada Lugo, que seguramente nunca se le ha visto gestos de intempestivos, vehementes, iracundos, por el contrario, un hombre calmo. Pero de repente hay cosas que me dan como para pensar que no entendía mucho lo que estaba pasando, o que es un ingenuo, o que se creyó que estaba todo bien. Faltaban 9 meses para que terminara el mandato de él, por la constitución de Paraguay, él no puede ser reelecto, pero a lo mejor realmente no terminó de entender qué fue lo que pasó en este antecedente del que yo le hablaba de la semana anterior, cuando nuestras antenas se orientaron rápidamente a Paraguay. Y no porque tengamos la bola de cristal, nada más por lo que sucedió y este caso de esta investigación que se había hecho en Curuguaytí, en donde Curuguaytí, este caso donde murieron 17 personas, está inmerso en el marco de irregularidades, lo que dio lugar a masacrar a los que reclamaban sus derechos consagrados por la Constitución. La muerte de cinco policías, de cinco agentes públicos, que fueron realmente empujados por jueces y fiscales irresponsables al servicio de los latifundistas, como Blas Riquelme, cuando ordenan un violento desalojo de los campesinos. Hay cosas que uno no se puede llamar mucha impericia, pero Paraguay es un país del 52% de pobreza, fuerte pobreza. Un país donde el 82% de la tierra está en manos del 2% de la población. A ver si se lo repito de nuevo. 82% de la tierra está en manos del 2% de la población. El narcotráfico tiene un poder muy grande. Estados Unidos hace señales y cuando se produce lo de ayer, ahora, ¡puc!, se tira para atrás como un observador más. Tuvo también su responsabilidad en todo esto. Pero se equivoca el expresidente Lugo en algo que me parece fundamental, pero es porque yo entiendo que no es un hombre de la política, que no tiene la pericia, la astucia, que a veces hay que hacer con la cintura. Él asume sin partido, o sea, él asume sin poder. Realmente, con un compañero de fórmula, que es el que lo iba a traicionar, pero de acá a la China. Tuvo 39 votos ayer a favor de la destitución, 4 a favor de él, 39 en contra y 2 ausentes. Estamos hablando de 45 senadores, que son los que integran la Cámara. Un juicio político que se puede decir que fue una payasada, un abuso de poder por parte del Parlamento sobre el Ejecutivo. Y las buenas intenciones de Lugo no le alcanzaron, y es por su impericia. ¿Qué creyó que iba a pasar cuando él había prometido una reforma agraria? ¿Qué creyó que los dueños de la tierra, ese 2% del que le hablo, dueños del 85%, se iban a quedar con los brazos cruzados? Tienen experiencia de décadas, de siglos. No se puede ser ingenuo frente a eso. Parece que él estaba muy solo, Lugo. No tenía quien casi interlocutores. Es más, no quería interlocutores. Estuvo hackeado su gobierno desde que asumió. A mí me duele porque esta impericia de la que estamos hablando hace que hoy la derecha se haya apoderado del gobierno, la derecha, la rancia derecha, se haya apoderado del gobierno en el Paraguay. Su socio del Partido Liberal Radical Auténtico, la agrupación del vice, otro vice traidor, Federico Franco, asesorado, ¿sabe por quién? En lo político, por Durán Barba. ¿Le suena? Durán Barba, Macri. Las escuchas ilegales, lo que le hizo acá antes de las elecciones a Filmus, al padre, diciendo cosas del padre de Filmus. Está condenado ahora por eso. Son todos de la misma familia. Y no se puede ser tan ingenuo y tan poco precavido frente a un poder consolidado, como decía recién, por décadas, poder que maneja todo, absolutamente todo. se quedó muy solo. Pero él sabía que podía hacer esto. Él sabía que estaba solo. Hay que tejer alianzas, porque también hay otros políticos con los que él debió apoyarse, crecer. Una gran apoyo del campesinado pobre y desposeído, pero que es mucho también. Ayer veíamos las distintas manifestaciones que hubo acá en Plaza de Mayo, en el obelisco, perdón, y gente que lloraba y que decía, ¿qué va a ser ahora de los pobres? Y sí, van a volver a ese estado natural que tuvieron siempre. Porque al poder del Paraguay no le importan los pobres. Tan solo se quedó que ni siquiera la iglesia lo apoyó a Lugo. Un hombre que había renunciado para asumir la política, que había dejado su lugar de obispo. En fin, son muchas cosas de que no podemos ser tan poco precavidos. Acá están agazapados para el zarpazo. Curuguaytí fue el lugar donde se fueron a tomar tierras, donde él apoya al campesinado que va a recuperar tierras, a tomar esas tierras y esas posiciones. ¿Se iban a quedar inermes? No, se la dejaron, la verdad, servida en bandeja para que esto pasara. Y me da muchísima pena, porque Paraguay, con quien forma parte de la UNASUR, con Argentina, con Brasil, con Bolivia, realmente jugaba un rol muy importante. Muchos se creyeron que entraban en una etapa diferente, pero cuando se les toca el bolsillo a los poderosos, no hay democracia que valga. No les importa. 3 décadas estuvo Stroessner en el gobierno. Los ricos, los poderosos, nos dieron un recreo. Realmente, nos dieron un recreo. Y hoy, convulsionada América Latina, por cierto, hemos visto, hemos escuchado opiniones de el repudio que le ha dado América Latina a este golpe. Porque esto fue un golpe de Estado. De Piñera, no escuché ni leí nada. Presidente de Chile, todavía no vi nada. Me da mucha pena. Ahora, el Partido Colorado le han hecho el campo orégano, muchas chances de volver al poder en abril del 2013, son las elecciones. Y veremos cómo continúa esta historia, que fue lo que realmente, o sintéticamente podemos decir, lo que pasa hoy en Paraguay. Creo que van a ser días de muy movidos. Va a haber, estamos esperando realmente un comunicado de la UNASUR con relación a esto. Ya hay quienes han pedido el retiro de embajadores en América Latina, que se retiren los... Evo Morales ya pidió el retiro de los embajadores de Bolivia en Paraguay. Dilma Rousseff habla con vehemencia sobre el golpe de Estado que ha sido esto y excluir a Paraguay de la UNASUR. En fin, son opiniones que se van a ir sumando, pero que en definitiva ya tienen un sello puesto. Ha caído un presidente elegido por el pueblo, asume el vicepresidente, un hombre de la más rancia derecha, un médico, un hombre de la política, químicamente puro, que irá tomando medidas, irá haciendo declaraciones como las que hizo ayer, que a mí realmente me parecieron horripilantes, pero no porque no estuviese de acuerdo, desde ya que no estaba de acuerdo, sino por el poco el poco contenido que tenía, pero claro, tampoco lo necesitan, tienen el poder, lo apoyan, ya está. Franco, presidente, ¿qué tal? En fin, dolor, yo siento mucho dolor. Mucha gente ha emparentado esta situación con la incertidumbre que puede llegar a América Latina. Creo que no, sinceramente, creo que no es la situación. Pero mientras tanto en la Argentina tuvimos también nuestros propios hechos y acontecimientos. El paro que ha pedido para el miércoles próximo Moyano. Muy raro todo esto también. Mucha impericia me parece también por parte de Moyano. Porque la gente cuando le cuesta, y la verdad que a mí me cayó muy, muy bien Moyano por los 90, me cayó bien las medidas que tomaba, me pareció bien su empuje, su irrupción en la política sindical. Se lo veía un hombre que hablaba cuando había que hablar y callaba cuando había que callar. No me parece esa la situación hoy de Moyano. Y me da mucha pena. Se necesita una buena dirigencia sindical. Hoy creo que se está cortando prácticamente solo. Va a tener muy poco apoyo de los grandes del sindicalismo, gordos incluidos. En realidad, es una movida política la que va a hacer. Con medidas donde él reclama cosas que en algún momento ya la presidenta había dicho que se iban a hacer. Por supuesto no se van a hacer ahora, porque si no parecería ser el triunfo de Moyano. Pero digo, ¿quién lo va a apoyar a Moyano? Él cuenta con el apoyo de la gente, dice. Seguramente alguien va a ir a la movida que se va a hacer en Plaza de Mayo el miércoles próximo. Yo pensé que se iba a volver atrás con esto. ¿Y sabe qué? No me hubiese parecido un jaque que le estaban dando. Me hubiese parecido una lealtad con la situación que tiene el país, con lo que estamos viviendo, con todo lo que ha conseguido el gremio de camioneros, uno de los gremios que ha sido de los más favorecidos. Y es increíble pensar que este paro al que ha convocado Moyano, este paro nacional contra el gobierno, lo hace por lo que nos elogian en otros lugares del mundo. ¿Es que no le parece una paradoja? Es increíble. Otras organizaciones están pidiendo que se apliquen las políticas que se están aplicando acá en el país. Cometió un gran error el otro día Moyano. Ese desabastecimiento al que nos sometió a todos los argentinos. Lugares de muchísimo frío que quedaron sin gas. Que rápidamente se solucionó. Se iba solucionando en parte. Pero la angustia que le produjo a miles de argentinos. Cero libre tránsito. Porque no había combustible. No se puede paralizar así un país. Pero en fin, creo que hay equívocos también en todo esto. Y creo que se va a dar cuenta después del miércoles Moyano de esto. No va a salir fortalecido de este paro. Sinceramente lo digo. A lo mejor me equivoco, me puedo equivocar tranquilamente. Pero los argentinos tampoco nos merecemos esto hoy. Con un gobierno donde si usted hace un repaso y una sumatoria de las conquistas que hemos tenido en estos últimos tiempos, la verdad que es lo que desearían en tantos países europeos tener. Y sin embargo, vea usted por dónde saltó la liebre. Es difícil, es difícil. Sigamos con atención. No nos sintamos hackeados que lo de Paraguay puede tener puede salpicarnos a otros países. Pero lo que no podemos hacer, o lo que creo que no pueden hacer las dirigencias políticas, es distraerse

Entonces se siente un montón, parece que tuviéramos 2 grados. Todos decíamos lo mismo. Pero bueno, el fin de semana viene bien. Viene bien, incluso mañana habrá una máxima de 20 grados, también cielo algo nublado y vientos leves, no mayores cambios. Sin mayores cambios, agradable para este domingo. Un lindo día con una máxima de 20 grados, decíamos, ¿no? Muy bien. Esa voz que usted está escuchando es de nuestra locutora, porque la Colo se nos debe haber quedado dormida. Es Gladys Pierpaoli, que está acompañándonos, va a estar aquí en este núcleo duro hasta las 10 de la mañana con nosotros. Muy bien. Señora, muy buen día. La señora Mónica Beltrán ha venido más tranquila que yo. Seguramente porque en la educación no creo que haya tanto fragote como lo hay en la política internacional y nacional. Y además, por ejemplo, estos temas de lo que pasó en Paraguay debería ser un tema en la escuela, ¿no? También ¿qué te los parece? Docentes deberían hablarlo, el tema de la conciencia ciudadana, los chicos deberían atravesar todos los contenidos. Vamos a hablar hoy, Mona, de ausentismo docente. Hubo una reunión de ministros de Educación en el marco del Consejo Federal y se abordó este tema. Recordemos que el tema del ausentismo docente viene siendo puesto en agenda este año desde que la presidenta Cristina Kirchner lo dijo, lo anunció, que era un tema que le preocupaba en la apertura de la Asamblea Legislativa. Así que, Así es, hay detalles de datos de ausentismo que varía entre el 18 y el 25% en todo el país y algunas políticas que se van a acordar desde los ministerios provinciales para tratar de bajar ese dato, porque eso significa chicos sin clase. ¿Por qué? Porque a veces también los reemplazos son muy complicados. Hay provincias que tardan 15 días en reemplazar por su legislación incluso, no por falencias, por cómo está armado el sistema de reemplazo docente, 15 días los chicos no tienen docentes si falta uno. Una barbaridad. Disparate, ya. Así que de eso vamos a dar más detalles. Después queríamos hablar un poco de Belgrano y la educación. Bueno, esta semana, ¿no? Que se fue además la semana del Día de la Bandera. El feriado tuvo otro significado, que es tantos chicos de escuelas primarias que prometen lealtad a la bandera. Y bueno, un poco el sentido que esto tiene en lo educativo, con una figura como Belgrano, que tuvo mucho que ver con la educación, no solo Sarmiento, ¿no? Sino, bueno, un poco reivindicar todo lo que hizo y lo que promovió Belgrano vinculado a la educación. Claro, no solo lo político, Belgrano. Exacto. Realmente fue un gran patriota porque pensó en la integralidad del país. Entonces, por eso también tiene tanto que ver con la educación, un patriota. Sí, además siempre dijo estuvo cosas, un poco devaluado Belgrano. Sí, por eso, me pareció importante, porque además dijo cosas y promovió la educación de los más pobres, de las mujeres. Bueno, algunas citas de Belgrano allí por en 1794 ya hablaba de la educación, ¿eh? Así que de esto vamos a contar. Y por último, uno de los temas centrales también es la ciudad de Buenos Aires. Hubo esta semana una jornada que tiene que ver con los docentes y su capacitación, pavada de tema, diría yo, en la legislatura, y se habló de algunas falencias bastantes que se está teniendo desde la Escuela de Capacitación Docente de la ciudad. Así que bueno, todos estos temas tenemos en carpeta. Y mirá qué importante lo que te voy a contar. A ver. Hoy estaba leyendo en la contratapa de Página 12 una nota que firma Osvaldo Bayer, nuestro querido amigo Osvaldo Bayer, y por el Día de la Bandera, por el día 20, se fue a General Pinto, provincia de Buenos Aires, ¿no? Al noroeste de la provincia de Buenos Aires, de unos 8.000 habitantes, y tuvo la suerte de que en ese acto los estaban los maestros, los vecinos, todo el pueblo, los alumnos. Una de las calles que se llamaba, el nombre del genocida Julio Argentino Roca, pasó a llamarse Pueblos Originarios. Pueblos Originarios. Paradójicamente, digamos. Sí, claro. Muy bien. Pero digo, esto que parece una cosa chiquita, ¿Qué importante hacer un reconocimiento de esto, de todos esos descendientes que fueron también avasallados, que fueron desalojados de sus tierras hace un siglo y medio, que fueron traídos como esclavos a las grandes ciudades? Y bueno, a partir de ahora, esa calle del nombre del genocida Roca se va a llamar Pueblos Originarios. Qué sencillo. Qué simple parece, Pero qué buen ejemplo educativo para los chicos, ¿no? Es que esto haya sucedido. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, acá a la vuelta de la legislatura, el monumento de Roca. Todavía no lo sacaron. La calle, claro, ¿no? Que tiene su nombre. Julio Argentino Roca. Justamente. Y bueno, hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Rauch. Este señor Rauch es un coronel alemán contratado por Roca y que actuó Estuvo con ese tema este Osvaldo Barrio. Claro, y ahora hay un proyecto en la legislatura del lugar para cambiarle el nombre. No sé qué nombre proponen, pero ese no. Es muy muy interesante que estas parece pequeñas cosas, pero es... No, son fuertes. Son los pilares de una sociedad. Pilares culturales. ¿No? Y además, para los chicos, en un día como la bandera, que hacen ese juramento y demás, es una señal muy fuerte de lo que se debería hacer en muchos lugares del país, porque póngase a pensar, está lleno de Julio Argentino Roca, de nombres en casi todas las ciudades del país, los pueblos, y bueno, General Roca, por ejemplo, una de las ciudades más importantes de Río Negro, y bueno, y ahí está el nombre. En la ciudad de Buenos Aires hay una calle que lleva el nombre del canciller de Mitre, que fue el articulador de la guerra de la Triple Alianza que destrozó a Paraguay en el siglo XIX. Bueno, le mandamos un beso al Chelito Ayala, nuestro compañero, porque lo han operado de la vesícula, así que está con algún dolorcito hace ya unos días. Un besito grande para él, que se restablezca, que no busque más excusas para no laburar, ¿no? Claro. Ahora sí, pero después se va a operar de qué. La vesícula se la creemos, la próxima no. No, pobrecito, bueno, se está restableciendo, está todo bien. Pero bueno, va a estar sin venir. Hoy, por ejemplo, era imposible que viniese. No se podía trasladar. La que no sé cómo está, no sé cómo viene, no sé si la han operado de algo, es a la Porotita. ¡Hola, Porotingui! ¡Hola, Reina Moya! ¿Cómo va todo? ¡Ay, angustiada! ¿De angustiada de nuevo? ¿Qué le pasa? Claro, ¿cómo nadie está angustiada? ¿Qué le pasó ahora? Yo tenía que limpiarle un traje al Roque con nafta. ¿Con nafta? Y nafta. ¿Pero cómo que le limpia un traje con nafta? Claro, para sacarle las manchas. No me digas. Con solvente. ¿No lo manda a la tintorería? Que tenga plata, que lo mande a la tintorería. Usted sabe que lo que usted dice me hace acordar a cuando era chica. Antes, estoy hablando de hace muchos años, mucha gente limpiaba la ropa con solvente. Se la limpiaban las pantalones, la mancha, polleras, toda esa historia. Sí. Y tenía un olor la ropa. A mí me sirve la nafta, porque si no la saco, lo quemo. Ay, pobre. Si no me saca la mancha, agarro y lo quemo. Ajá. Y pues... me ahorro de gastar en la tintorería con mancha. Y sí, bueno, dígame, ¿y al final qué consiguió o no? Porque se levantó después el paro, ¿vio? Ay, sí, por suerte. Menos. Por suerte, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, menos mal. Pero siempre una con problema. A ver, ¿qué más le pasa ahora? No me gusta tirar pálidas, pero tengo un problema. A ver, ¿qué le pasa? Ay, con mi nuera. ¿De nuevo? Otra vez. Sí. Dios mío. Ay, es una vaga. Empezó con los antojos. Ajá. Como está claro, pero porque está embarazada, claro. Está empeñada, sí. Sí. ¿Y? Entonces agarra y le dice a pobre mi hijo, que es un santo. Dice, darling. Las madres siempre dicen eso contra las nueras. ¿Cómo le decía darling? Ah, ¿qué decía Poro? Darling, le dice. Ajá. De decirle yo, no le dice darling. Claro. Darling. Tengo un antojo. Ajá. Querido quiere decir, ¿sabe? Antojo. Porotingui. ¿Qué querés, reina? Le dice. Ajá. Le dice, bueno, quiero un tapado de piel. Ajá. ¿De piel? Pero bueno. ¿A quién se le ocurre pedir un tapado de piel? Porque dice que el chico va a salir peludo, si no. Ah, déjese. Y los antojos, sí. Esa es una viva, me parece. Entonces, agarra, tiene unas cosas increíbles. Vez pasada le dice, yo eran las 5 de la mañana, más o menos. ¿A las 5? A las 5, dice, tengo antojo de cucarachas. ¿Eh? de cucarachas. Yo las oigo muy lejos a ustedes. No, nosotros, bueno, a ver si me escucha mejor acá. Nuestro operador está está moviendo las perillitas. A ver. Ojalá. ¿Ahora nos escucha mejor? Ahora las escucho con voz clara y valiente. Y bueno, menos mal. Y entonces cucarachas pedía. ¿La embarazada? ¿Para qué? ¿Para comerla? Sí. ¿Para comerla? Espere que le cuente, que le cuente, Reino Moro. Entonces resulta que dice, quiero cucarachas, pero estás loca. Dice, no, que el chico me va a salir con una cucaracha de mancha. Y entonces dice, ¿qué querés que haga? Y buscala, y la buscó. En la boca no cuesta encontrar cucaracha. Encontró una y me la trajo. Dice, ¿y para qué la querés? Para comerla, probala, le dijo a él. Y él le dijo, ¿cómo voy a probar la cucaracha? Dice, bueno, Marley come de todo. Pero, Marley es Marley, pero ella que ve a la televisión, quiere hacer las cosas que hacen otros en televisión. A Marley le pagan mucha plata por hacer esas cosas, pero bueno, sí, esta bueno, mía... pero el mal cunde. Entonces dice, Marley come porque y además es famoso y sale en la televisión. Y digo, bueno, toma, dice, no, probá la voz primero. Y le dice, pero estás loca. Habla, porque si no va a salir el chico con la mancha, la cucaracha, en la jeta le puede salir. Entonces agarró, probá, y él probó. Y dice, ¿qué gusto tiene? Dice, a cucaracha, qué gusto va a tener. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Realmente. No, entonces no me gusta. Ajá, bueno. La verdad que no. ¡Qué yegua! ¿Pero qué pretendía? ¿Que tuviera gusto al lado de frutilla? No, entonces no me gusta. Hasta mañana. Bueno, sigo durmiendo. Es una cosa de locos, pobre muchacho, ¿no? ¿De cuántos meses está, que no me acuerdo? Está un mes y días. Uy, ¿cómo se va a poner después del quinto? Lindo le va a ver. Pobre muchacho, la verdad que karma con eso, ¿no? Usted sabe que el amor es el amor. Ah, eso es cierto. Yo a veces la agarraría del cogote y la ataría del puente. Usted manténgase tranquila, que el que se casó con ella es su hijo. No es su... Que se lo banque su hijo, que la eligió. Ya sé, pero le hace comer mundicia. Y bueno, sí, ¿qué va a hacer? A propósito de mundicia. A ver. ¿Se enteraron? ¿De qué? El gas de pimienta. Ajá. ¿Lo que pasó ahí en Cerrito y Santa Fe? En un boliche, sí. Ahora yo digo, ¿qué intestino deben tener los que comen la pimienta? La pimienta. Porque imagínese, ellos comen pimienta y después se descargan. Y bueno, qué feo es eso, ¿sabe qué mal que hace, no? A los ojos. No sé, saldrán con una palangana sentados. No, pero ¿sabe lo que es la pimienta en los ojos? Es horrible, ¿eh? Y por eso digo, pero tiene que comer pimienta para tirar gases. Ah. Dígame, ¿anduvo paseando por algún lado estos días fresquitos? Mire, yo soy muy casera. Cuando hace frío, tejo. Ajá. ¿Ahora qué está tejiendo? La otra vez le tejí unos calzoncillos a su marido, ¿ahora? Sí, ahora estoy tejiendo una colcha. Pero se la voy a regalar a usted, de todas las lanas que me sobraron. ¡Qué lindo! Multicolor va a ser. Pero lo que... Hablen castellano. Multicolor, de muchos colores. De muchos colores, quiere decir, porque con todos los restos que debe tener. Pero qué lindo, qué sorpresa que me dio. Mire, la verdad, una colcha tejida por usted, lo mejor del mundo. ¿Sabe lo que le hice en el medio de la colcha grande? Oh, Dios mío, ¿qué? Cara de Gardel. Ajá. ¿Con sombrero? Una colcha tanguera. ¿Con sombrero? ¿Cómo dice el señor? Con sombrero, Gardel con sombrero. Sombrero riéndose. Claro. La sonrisa. La guitarra me costó un poco hacerla. Ajá. Qué habilidosa que es usted, porotita, para hacer la cara de Gardel, el sombrero. Mamma mía. La porota, ¿usted conoce el porota refrán ese que dice, yerba no hay? ¿Tomamos mate o tejemos? ¿Usted qué dice? Tejemos. Tejemos. Claro. Y claro, si no, ¿cómo va a ser la colcha? Dentro de... Dígame, ¿para el invierno de qué año la voy a tener? Lo que pasa es que el señor busca la mundicia. No, ese no. Tiene la mente podrida, ¿vio? Yo mundicia sí, no es... contesto. No, está porque bien. Aunque sea pobre y de la boca, sí. Soy una dama. Ahí está. Vamos por otra todavía. Bueno, digo, ¿cuánto más o menos tardará en hacerla? Y más o menos según la lana que consiga. Ajá. Porque yo tiro a los vecinos de tazo. Claro, está bien. La sala, ¿no le sobra lana a usted? ¿A mí lana? Sí, cómo no, para usted me sobra cualquier cosa. A mí me sobra un poco de la nata, si quiere se la mando. ¿Sabe lo que le dicen la lana en México, la guita? Ajá. Sí, lana, cierto, sí, verdad. Sí, la lana. Sí. ¿Por qué le dirán lana? Y bueno, qué sé yo, son modismos. Expresiones que incorpora el pueblo, ¿vio? Son modistas. Modismo, modas, modos de decir. Aprendí modistas. No. Bueno, Porotita, ¿sabe qué? Mire, acá me están haciendo señas porque parece que viene una nota. Así que le tengo que decir hasta lueguito. Hasta luego. Le mando un beso grande. Y bueno, y siga tejiendo nomás. ¡Viva la alegría! Chao, Porotingui. Chao, reina. Chao, querida. Muy bien, 8:43 minutitos, hay tandita pendiente y enseguida continuamos con este núcleo duro. Núcleo duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La sangre de Damián de pie. Melania Pérez en Salta y Resto. Sábado 23 de junio a las 21 horas. Salta 755. Siga el baile, siga el baile. Este sábado en Flores Negras. La semana que pasó con Jaime Ross y Lila Downs. Y la que viene con Gal Costa y Marlango. Además, homenaje a Carlos Gardel en un nuevo aniversario de Medellín. En vivo, el talentoso cantautor andaluz Javier Ruibal. Como siempre a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional. Domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Muy bueno el programa. Domingos 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Auditorio Internacional en la Radio Pública. Festival Celta. Música de Galicia y otros barrios. Estarán Axaiva da Ponte. Canciones y danzas tradicionales de Galicia, Irlanda, Bretaña, Escocia y Asturias. Coro See All Right. Es el único en Sudamérica dedicado a interpretar canciones tradicionales escocesas en gaélico. Viejos contrabandistas, música tradicional irlandesa. Este domingo a las 19, con la conducción de Fernando Aval. La entrada es gratuita con capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. habla Nelly de Tristán Suárez. Nadie comenta, ayer lo vi ahí cuando hacían los pantallazos en la televisión, al Oviedo abrazándose con todo el Senado después de haberlo echado a Lugo. Gracias. Buen día, Mona y equipo. Comparto el dolor que expresás por lo que pasó en Paraguay y tengo una sensación de impotencia. No sé si podremos hacer algo para ayudar a los hermanos paraguayos. Soy Ana de Villa Crespo, te mando un abrazo. Y buenos días, los estoy escuchando. Mira, realmente lo peor que me pareció es que dio el paro Moyano estando en TN, en un canal de cable, sin hablar con sus bases, sin hablar con delegados, sin hablar en su gremio con la CGT, declaró un paro en un canal enemigo de los trabajadores. Que es para Mona Moncalvillo. No estoy de acuerdo con ella porque no aprecia el enorme mérito de Lugo, que solo, como estaba y sin ningún apoyo político, habiendo sido puesto en ese lugar por la misma derecha, hizo más de lo que se podía esperar de él. No fue ni ingenuo ni inhábil. Sembró una semilla de democracia que el pueblo no va a olvidar y que quizá crezca. Señora Mona Moncalvillo, mire, Moyano seguramente va a meter más de 80 o 100 mil camioneros en la plaza, pero él sabe que está solo, porque todos los demás gremios que lo apoyan no van a aportar más de 3 o 4 mil hombres. Los grandes gremios, ninguno lo apoya, ya se pronunciaron todos. Así que Moyano está huyendo para adelante, lo que se llama en términos sindicales. Le quedan los días contados porque él sabe que le van a bajar el pulgar. Gracias. Muy bien, 8:49 de la mañana. Y bueno, teníamos previsto una nota con un educador, un abogado de derechos humanos en Paraguay, Martín Almada, y por el tema de lo que había sucedido en esta matanza de la que yo hacía en Curuguaytí, y después se fue desencadenando todo lo otro que tomamos conocimiento en el día de ayer. Con Martín Almada, precisamente, un hombre que estuvo preso durante la dictadura de Stroessner, que fue quien descubrió el archivo del terror de la dictadura estronista en la lejana unidad policial cerca de Asunción, un gran luchador de los derechos humanos, y precisamente por esto recibió el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Y él continúa su lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Con un hoy, con un contexto absolutamente diferente, donde uno puede hablar de tal vez no lo vio el presidente Lugo, pero creo que lo que hizo detonar toda esta situación de hoy fue precisamente el tema de Curuguaytí, las irregularidades que hubo, el desalojo violento de los campesinos y la mano del latifundista Blas Riquelme, que salió a defender sus plantaciones. Martín Almada, muy buen día y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias también para tu programa en esta mañana fría de Asunción. ¿Y cómo está Buenos Aires? Aquí también, bastante fría. Estamos con 9 grados y algo, pero parece que tuviéramos menos temperatura. Nosotros tenemos cerca de 15 grados, pues para nosotros es mucho frío. Ajá. Bueno, y debe ser también un frío en el alma que recorre todo, ¿no? Después de los acontecimientos de ayer, ¿no es cierto? Sí, un frío en el alma, porque se consumó una farsa jurídica. Ajá. Una farsa jurídica, y esto es imperdonable. La derecha se fortaleció, claro, y la izquierda se atomizó. Entonces, esto dio lugar para que lo que pasó en Curuguaytí Lo que ocurrió aquí fue una trampa. Ahí los participantes fueron, los protagonistas fueron un fiscal y un juez, que cumpliendo orden de un dueño de supermercado, dueño de estancias, un poderoso señor, ordena la matanza. Y en vez de iniciar la investigación, el juicio a esta gente, a la justicia y al latifundista, la derecha volcó su fuerza contra Lugo. Fue una trampa. Pero a mí lo que, Martín Almada, yo lo que me da mucha bronca es que Lugo no haya podido ver esa trampa que se le estaba tendiendo y que entró como el más ingenuo. Y yo creo que en la política no se puede ser ingenuo. Sí, exactamente. Mucha ingenuidad. Lo que yo, nosotros hemos apoyado a Lugo y seguimos apoyando. Sí, ¿verdad? Sin duda, todos lo, le, no, sí. Uno vio con beneplácito su, sí, su llegada. Lo que pasa es que él llegó al poder con una minoría absoluta en el Congreso. Claro, sin poder. Sin poder, ¿verdad? Y una Corte Suprema en contra, el Vaticano en contra. Aquí el Vaticano pesa mucho, no sé en la Argentina, ¿verdad? En todos lados pesa mucho. Ah, sí. Bueno, y él tenía todo en contra y él no supo a tampoco aprovechar la fuerza que tenía. Él tenía una fuerza formidable en el campesinado, claro, y en las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada le fue fiel a él. Sí, sí, esto también fue muy muy llamativo. Yo no sé si todas las Fuerzas Armadas, sí, pero un sector importante sí, no participó de mató todo distante, esto. Hasta si se quiere, estaba esperando que el resultado sea diferente, ¿verdad? Que siga Lugo. ¿Y qué lectura? Entonces, él no entendió ese mensaje. No lo entendió. Es lo que yo decía hoy, que puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, cosa que me parece que está bien que así sea, que haya gente que no esté de acuerdo, pero él fue demasiado ingenuo y no supo salir a defender lo que tenía. Le tienden una trampa y entra, pero además entra solo, inerme, y lo iban a hacer bolsa, estaba clarísimo. Sí. Entonces, yo pienso, Mona, que tenemos que identificar quiénes fueron los enemigos que propiciaron este golpe de Estado. Este es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Estos fueron los ganaderos que se niegan a pagar impuestos. Tú sabes, Mona, que aquí tenemos 10 o 15 millones de ganado y nuestro pueblo no come carne ni toma leche. Todo se exporta. Nada se industrializa. En segundo lugar, tenemos fábricas de azúcar aquí. Producimos azúcar todo para el exterior. Inclusive producimos azúcar orgánica, dicen. La azúcar limpia. Y, en fin, tenemos condiciones favorables. Pero la derecha, cuando vio que Lugo estaba haciendo esfuerzo para que los ojeros, por ejemplo, paguen 2% de impuesto a su exportación. Paraguay, un pequeño país que está en el ranking de países, en el sexto lugar en la producción de soja. Fíjate, y no paga impuestos. Y luego le pide para distribuir a los excluidos un 2%. Y eso detonó, ¿verdad? El pedido de impuesto personal. Y esto molestó a la derecha. Y lo vio muy peligroso y lo vio izquierdista porque esos 2% se iba a dar a los excluidos. Y eso fue lo que detonó, claro, esta farsa judicial que en 2 horas, ¿verdad?, él no tuvo oportunidad de defenderse. Que nada, oportunidad de nada. Nada. En 5 horas cocinaron todo. Pero lo que... Pues estaba todo cocinado, había sido. Claro, estaban esperando, a ver, como que... Sí. Metiera la pata y la metió. Y la metió y a fondo. Y a fondo. Y eso es lo que aún un poco lo revela, porque primero, porque uno le tenía mucho cariño y respeto a Lugo, pero también creo que él no debió quedarse tan solo, debió protegerse, fortalecerse políticamente. Él no tenía ni partido político. Entonces debió haber tenido mucho más apoyo, recostarse bien en el campesinado, pero sabiendo los pasos que iba dando, ¿no es cierto? Sí, así es. Porque el enemigo ahí es muy poderoso. Es un enemigo que tiene el 85% de las tierras, que está en manos del 2%. Yo digo, creo que con eso está más o menos definido qué es esto. ¿Qué rol jugó Estados Unidos en todo esto, bueno, para usted, Almada? Estados Unidos utilizó, ¿verdad? Utilizó a la burguesía, a las multinacionales, para empujar esto. No mostró la cara a los Estados Unidos. No mostró la cara, pero utilizó a sus alfiles. Claro. A sus elementos eternos, a la oligarquía vinculada a las multinacionales. Seguro. Sí. ¿Y cómo sigue esta historia ahora en Paraguay? Bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno, un gobierno claramente de derecha, ¿verdad? Se llama Partido Liberal Radical, es un gobierno de derecha. Están nombrando los ministros, todo de derecha, todos conservadores, ¿verdad? Y otra cosa, el pecado grave que cometió Lugo fue la intentona en varias oportunidades en el Congreso para que el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿verdad? ¿Y Franco? ¿Quién Franco? El vice. Y es el que subió de presidente. Sí, sí, pero digo que un hombre bien declarado de la derecha rica del Paraguay. Un hombre de mucha trayectoria en la política, por otra parte, ¿no? Sí, es una familia del partido que aquí llaman radical, ¿verdad? Sí. Sí, gente reaccionaria, ¿verdad? Reaccionaria y vinculada a los grandes intereses, a las grandes multinacionales, a las cuestiones bancarias, ¿verdad? Y al imperio sobre todo, ¿verdad? Porque servir a los bancos, servir a las multinacionales, servir al imperio. Demasiada impericia y soledad para Lugo, como digo yo, ¿no? Impericia y soledad, ¿verdad? Y a mí me dio mucha pena su despedida. A mí también. Si yo hubiera sido él, hubiera dado un mensaje fuerte y desafiando a esta gente. Lo mismo dije yo, porque yo no me voy así con esa mansedumbre. Sí. Qué bueno, él es un hombre de un espíritu así, pero frente a esta situación... No se puede estar actuando como si estuviera dando una misa acá, ¿no? Sí, él se despidió como un cura. Sí, es verdad. Un cura que se iba, ¿verdad? Es una lástima. Martín, ¿y cómo ha sido la mañana? ¿Cómo amaneció el pueblo? Porque, ¿qué va a hacer el campesinado que tanto lo apoyó, pero que, bueno, no sé qué va a ser de ahora en más? ¿Ha habido alguna manifestación? Porque lo que se vio ayer fue bastante poco. Sí, lo que pasa es que ayer, antes de ayer, había mucha lluvia. Y tú sabes que en Paraguay no hay caminos. Sí, claro. Entonces no podían llegar los... Pasó dos cosas ayer, qué inteligente tu pregunta. La gente no podía venir porque los empresarios del transporte, los dueños del transporte, ¿verdad?, no permitieron que salgan sus vehículos. ¿Y quién financió esto? Para que los transportistas no alquilen su vehículo para venir a Asunción. Es la derecha. Es los ganaderos, la asociación rural. Que hizo la trampa, ¿verdad? Para que no vengan los campesinos. En segundo lugar, llovía mucho. Y aquí los caminos son difíciles. Sí. Bueno, Martín Almada, estaremos muy atentos viendo qué acontece en los próximos días en Paraguay. Y bueno, deseando suerte, que haya paz y que ojalá no se deteriore en nada esta democracia que debió haber imperado en el Paraguay, en la República de Paraguay. Si me permitís, muy brevemente, dar un mensaje a mis compatriotas que se están escuchando, porque este programa sé que escuchan muchos paraguayos. Yo quiero decirle a los compañeros que hay mucha esperanza, que la próxima elección en el año 2013, tenemos la oportunidad de recuperar lo perdido. No estamos solos. Aquí Lugo dejó semilla, dejó organización, y nosotros creemos que la organización y el tiempo vencerán a estos reaccionarios al servicio del imperio. Muy bien, doctor Martín Almada, muchísimas gracias por habernos atendido, un cariño a su esposa. Adiós. Hasta pronto, adiós. Muy bien, pedimos las disculpas al informativo, pero bueno, era importante esta nota con Martín Almada, desde el Paraguay, un hombre de la política, un hombre de los derechos humanos, con su lectura sobre el tema. Vamos y ahora a las noticias con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, sopla viento del noroeste a 16 kilómetros por hora, temperatura 9 grados 7 décimas, la térmica 7 grados 2. Hugo Moyano prepara el paro nacional de camioneros y la movilización del miércoles a Plaza de Mayo sin el respaldo de varios sindicatos de la CGT. Ya rechazaron la convocatoria la UOM, UOCRA, UTA, SMATA, UPCN, Ferroviarios, Mercantiles, Sanidad y la CTA de Hugo Yasky, mientras que la disidente CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo se definirá el lunes. En tanto, está totalmente normalizado el suministro de combustibles tras el levantamiento de la medida de fuerza dispuesta por los camioneros. Excarcelaron a Claudio Sirigliano, dueño de TVA, tras pagar una fianza de 5 millones de pesos. La Cámara Federal consideró que Sirigliano y Carlo Michele Ferrari no obstaculizaron la causa sobre la tragedia de 11, pero siguen imputados. Familiares de las 51 víctimas repudiaron la excarcelación al inaugurar un mural en la terminal de tren a 4 meses del choque fatal de una formación del Sarmiento contra un andén. Deportes. Los Pumas se enfrentará a Francia a partir de las 18 en un partido revancha del amistoso internacional que ganó en Córdoba la semana pasada. Felipe Contempomi, de 34 años, jugará allí su último partido como capitán del seleccionado argentino de rugby, aunque no descartó seguir jugando en caso de ser convocado. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, sopla viento del noroeste a 16 kilómetros por hora, temperatura 9 grados 7, sensación térmica 7 grados, humedad 70%. Es la hora 9, 5 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice. Mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Camino. Mona, toda la María Rosa. Bueno, estoy muy triste por lo de Paraguay y a la vez muy dolorida porque no sé si el pueblo lo supo defender. Yo no vi apoyo del pueblo. Tanta fama de valiente que tienen los uruguayos, los paraguayos, realmente no los vi sacar los dientes y defender a su presidente. Y con respecto a Moyano, ¿quién lo va a apoyar? Si acá lo que Moyano no son conquistas sociales. Acá es la ambición del hijo Pablo que... Sí, un agradecimiento al programa para poder expresarme. Bueno, ahora nosotros también tenemos que hacer una especie de autocrítica para no pensar mal por aquella cantidad de gente que huyendo del Paraguay viene a buscar un poco de trabajo, porque en Paraguay no hay trabajo, no hay fábricas, la destruyeron hace muchos años. Entonces, si la persona no trabaja en el Estado, o los 4 o 5 que puede trabajar en la soja, tiene que ser afiliado al Partido Colorado. Cuando sueño contigo. Sí, buen día, Mona. Habla Héctor de Bécar. Les quiero hacer unas preguntas a todos los integrantes de la mesa. Ahí en Paraguay, el 2% tiene el 80% de las tierras de Paraguay. Me gustaría saber de ese 2%, cuántos son argentinos. Porque tengo entendido que hay muchos argentinos que tienen tierras en Paraguay. Y eso puede tener implicancias también en el... Sí, buenos días, habla Cristina. Hoy la comunidad paraguaya va a marchar hacia la embajada que queda en la avenida Las Heras, creo que entre Austria y la siguiente, sinceramente no sé bien la dirección. ¿Por qué no apoyamos al pueblo? Nosotros los argentinos tenemos una deuda con el pueblo paraguayo, no nos olvidemos. Por favor, marchemos con los paraguayos. Gracias. Con los hermanos paraguayos. Ah, buenos días. La derecha no descansa, no duerme, no se siente vencida. Está siempre agazapada. Nosotros lo que tenemos que hacer para contrarrestar eso, tenemos que trabajar en los barrios. Porque tenemos mucho para hacer en los barrios acá en el conurbano. Tratar de invitar a la gente a participar para que se mueva. Hola Mona, buenos días. Con respecto a lo de Paraguay, lo lamento muchísimo. Es una desunión que se empieza a armar y hay que tener cuidado. Y con respecto a Moyano, bueno, lo único que le queda es hacer los claritos y seguir deambulando por los canales de la OPO, como hacía Carrió, como hace Carrió. El hijo, bueno, impresentable, no sabe ni hablar. El programa muy bueno, Mona, un abrazo grande. Buen día a Mona y equipo. Durán Barba, más que un agente de publicidad, parece el agente naranja. Jorge de Recoleta, chao. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba. Muy bien, 9:11 minutitos de la mañana, hasta las 10 estamos acompañándolos aquí en este núcleo duro. ¿Con qué temperatura en este momento? En este mismo momento la temperatura está en 9 grados 7 décimas. Muy bien. Frío, Buenos Aires. Bien fresquito, bien fresquito. Sí. Tengo aquí un comunicado que del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, sobre los últimos acontecimientos. Dice que es innegable que se promovió un escenario que terminó justificando un juicio político. personeros del Partido Colorado y el PLRA pergeñaron acciones que propiciaron estas muertes y ahora toda esa sangre derramada es aprovechada para intentar sostener un juicio político al presidente. El Partido Liberal, después de 4 años, saca sus garras y su actuar sucio y conspirativo para sacar tajada de esta situación y quedarse con la presidencia de la República. ¿Cuál será el costo? En la derecha nunca se puede confiar, sea cual fuese su lugar. Bueno, es un largo comunicado donde profundiza sobre este tema y señala también: no negamos la responsabilidad que le compete al Ejecutivo ni tampoco a los otros poderes del Estado, pero pretender mirar solamente hasta nuestras narices y no mirar el proceso de lucha por la tierra en el país es tener una visión cortoplacista. La tierra acarrea un drama que data desde la transición y mucho antes. De esto el Poder Judicial y Legislativo es más que consciente. Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones a mirar fijamente e intentar tener la claridad suficiente para situar lo que está en disputa y, sobre todo, identificar quiénes son los promotores de la inestabilidad. Convocamos a manifestaciones pacíficas a no provocar más violencia. Serpaj de Paraguay, un boletín especial sobre los últimos acontecimientos en la colonia Mibarapitá del distrito de Curuguatí. Estoy en comunicación ahora con una dirigente campesina del Paraguay, Maggie Balbuena. Ella es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, candidata a vicepresidenta de la Nación para las elecciones del 2013 por el grupo feminista de izquierda, Cuña Pirenda. La señora Balbuena militó en la reforma agraria de la década del 60, después se exilió por algunos años en Brasil. Retomó su militancia al regresar al Paraguay en 1977 y en el año 1980 fundó el Movimiento Campesino Paraguayo. Maggie Balbuena, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días para la audiencia. Un saludo fraterno y combativo desde este querido pueblo Paraguay. Bueno, quiero saber su impresión sobre todo lo que está pasando y cómo se sigue a futuro. Y bueno, se consumó ayer el gran circo orquestada desde la derecha. Y bueno, una vez más pisoteada todos los derechos del pueblo, los derechos constitucionales, los derechos que el pueblo venía construyendo con tanto sacrificio y esfuerzo, que construyendo una esperanza de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de hacer mayor esfuerzo en este proceso que nos tocó vivir estos 4 años de gobierno, ¿no? Donde estábamos intentando la construcción de un nuevo modelo de sociedad más abierto, más democrático, más participativo. Y esto se truncó en este momento. Es una tragedia realmente lo que ocurrió en Paraguay estos días sobre la sangre y los cadáveres de nuestros compañeros campesinos de larga data y que se ha consumado con esta última tragedia, masacre que vivió el sector campesino nuevamente ante la falta absoluta de respuesta a la reforma agraria en Paraguay, que tantas luchas y tantas vidas ha dado nuestro pueblo por la reforma agraria, por la recuperación de las tierras mal habidas. Claro, pero bueno, para no lograr eso, se arma este gran circo para atajar, para truncar este proceso de lucha que se ha iniciado. Y bueno, estamos acá ante una indignación profunda, un dolor profundo que nos toca vivir a los paraguayos y paraguayas. Y bueno, hoy iba a haber una asamblea de los movimientos populares a las 9 de la mañana. ¿Dónde se van a reunir? En la Central Nacional de Trabajadores. Ajá. Ya ha habido una convocatoria, ya hay gente que se está... Estamos con una hora de diferencia. Ustedes tienen una hora menos que aquí en Buenos Aires. O sea, ya son las 8:17, ¿no? Sí, sí. Y dentro de unas horitas ya estaríamos empezando esa asamblea de los movimientos sociales. Ayer a la mañana, ante esta que se veía lo que venía, se conformó la coordinadora nacional por la defensa del proceso democrático integrada por el Frente Guazú y los movimientos sociales. Y ese es lo que está convocando a esta asamblea a las 9 de la mañana para evaluar y tratar de trazar líneas políticas, líneas de lucha ante la situación que estamos viviendo, que no sabemos qué pasarán estos días, estos meses. Sí, sí. Maggie, que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Maggie, ¿ustedes tienen conocimiento de Lugo? ¿Dónde está? ¿Han tenido contacto con él? ¿Han podido hablar algo después de todo esto? Sí. Bueno, queríamos que Lugo estuviera en la reunión ayer después de la consumación de estos hechos. Tuvimos una reunión de urgencia en la CNT, pero él no apareció. Lo cierto y lo concreto es que el pueblo movilizado en las plazas, que fue reprimida también ayer para hacer un despeje, para que pueda salir estos vendepatrias, ratones que estaban adentro, para despejar el frente del Congreso, no hubo una represión ahí. Y bueno, nos trasladamos en un local para la reunión y ahí se definió todo esto de la asamblea y bueno, y Lugo no aparece. Lugo, bueno, él está, ¿verdad? Porque la gente movilizada, el Frente Guazú, esta coordinadora que se conformó, sigue manteniendo que Lugo es el presidente hasta el 2013. Vamos a seguir luchando, ¿no? Por la recuperación de nuestro espacio democrático. Ojalá que esto se revea por, no sé, con la solidaridad internacional, con la movilización. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación hacia el frente, ¿no? Y Lugo estará también pendiente en esto, ¿verdad? Él está muy, muy golpeado. De hecho, que le va a golpear mucho esto, lo que ocurrió, ¿verdad? Y en muchos casos él aparece como una persona así inocente, ¿no? Que no medía en su cabal dimensión todo lo que venía para atrás de todo esto, ¿no? Y bueno, estaríamos nosotros desde los sectores populares defendiendo nuestro proceso, eso, con Lugo o sin Lugo. Es nuestro deber como patriotas, como organizaciones sociales, como sectores que pensamos en una profunda transformación de nuestro país. Bueno, luchar por ese sueño que, por más de que la derecha quiera truncar, no va a atajar. Es muy poderosa la derecha en el Paraguay, sin duda, ¿no? Así es. Maggie Balbuena, yo le agradezco muchísimo que usted, como dirigente campesina del Paraguay y como militante por la reforma agraria en su época, que además ha sufrido exilio y penurias, sin ninguna duda, que nos haya atendido y que nos haya dado la opinión de usted y la gente que usted representa, ¿no? Así que muchas gracias. A esta altura, yo ya no esperaba, ¿no? Le decía a mis compañeras, bueno, pasé tantas cosas, tantas luchas por nuestro país, y a esta altura, que ya tengo 62 años, no esperaba que nuevamente pasáramos esto de ver truncados nuestros sueños y nuestro proceso que veníamos construyendo. Pero bueno, el pueblo siempre tiene esa grandeza, ¿no? Ese amor, esa dignidad de no caerse y de mantenerse firme y de seguir adelante dando pasos justamente por los sueños que tenemos de construir un Paraguay con justicia social, con respeto, con dignidad,

La sangre de Damián de pie. Melania Pérez en Salta y Resto. Sábado 23 de junio a las 21 horas. Salta 755. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que casi griten, con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen, con risas de niño, con boca de amor, esquivando amenazas. Con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a caben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae rebelión, que el vencido resista, no hay droga mejor para despertar. ¡Tengo! Mona, soy Evelia de la Matanza. Estemos atentos, querida, muy atentos, jóvenes, viejos, todos atentos, con las antenitas paradas, porque estos quieren hacer algo similar. Atención, que estos moyanos se la traen abajo el poncho, ¿sabes? Pero nosotros no somos estúpidos, ¿eh? Mona, buenos días, un beso. Hola, buen día, Mona, te habla Marga del Parque Chacabuco. Mira, lo que ocurre acá en el Paraguay, toda América, tenemos que unirnos y sacarlos del Mercosur y del UNASUR, y cerrarles las fronteras y no ayudarlos en nada. El pueblo tendría que haber sido más valiente de haberlo salido a luchar, haber salido. No tienen, les faltan garras, les faltan bríos, les faltan patriotismo. ¿Qué les falta a los paraguayos? Buenos días. Bueno, a tener memoria, pueblo. ¿Qué pasó en el 2001 acá? Que no vuelva a pasar eso, porque Moyano nos va a llevar a eso. Están todos agazapados ahora ayudando a él, que dicen que era el monstruo hace un año atrás. Bueno, a salir a defender a nuestra presidenta más que nunca. Norma de San Martín. Sí, buenos días, habla Idey. No nos olvidemos del estadio de tenis que se llama Roca, cuando se debe llamar Mari Terán de Guay, aprobado por la legislatura, y Macri no lo cambia. Macri es el que recibió a Franco, a vice, ahora presidente, con todos los honores, y Barba es el que lo asesora. Y Macri mandó a su gente a la movilización de Moyano, y gritando por Twitter está haciendo lo mismo. Hola, Mona Moncalvillo, te habla Carlos de acá de Caballito, 42 años. Te digo, mira, en esos países chiquitos la derecha es muy fuerte porque los movimientos sociales son brutalmente reprimidos desde hace 500 años. Y es increíble, pero sí, da la sensación que la derecha en esos países pequeños y muy empobrecidos es una derecha realmente... Hola, Mona, buen día. Bueno, parece que ahora a Hugo Moyano, la Sociedad Rural y el Grupo Clarín lo ven como rubio de ojos celestes. El día que lo vuelvan a ver otra vez como negro y ordinario va a tener el fin de un profiláctico. Gracias, Mona. Rubén de la Patagonia. Buenos días, Mona. Estoy de Almagro. Hoy a las 14 horas, Piedras 1600, sede del Deportivo Paraguayo. Convocaremos todos para solidarizarnos con Paraguay. De ahí a las 15 horas, hacia la Embajada Paraguaya. Anoche estuvimos desde las 5 de la tarde hasta la noche haciendo la vigilia, acompañando todos, argentinos, paraguayos, uruguayos. No los dejemos solos, vayamos. Hola, buenas, habla Roberto de Mateo. Bueno, mira, desde Correa hasta nuestra querida gobernadora Fabiana Ríos, tenemos que considerar a Paraguay como un espejo, pero no como un laboratorio de ensayo y error y así sucesivamente, sino ver cómo solidariamente podemos sacar a ese país de ese ostracismo donde el 80% de la población vive del Partido Colorado y dice y hace lo que quiere el Partido Colorado. Ellos no tuvieron un Sandino, un Che, un... Muy bien, 9 y 33 minutos. La verdad que es fantástico escuchar los mensajes que llegan a este programa. Lamentablemente, en la semana pasada quedaron 200 y pico de mensajes afuera. No se puede, porque lo lamento, porque no hay ninguna posibilidad. Pero qué bien que nuestros oyentes abonan los programas, ¿no? Qué fantástico, qué participativo. Y eso aporta, valoro realmente mucho. Bueno, señor Colominas, usted quería decir algo. Sí, yo te voy a decir que hay otros dos pueblos muy sufridos también, que están pasando canutas, que son el de Egipto y el de Grecia, donde ha habido recientemente dos elecciones. Sí, señor. Elecciones con resultado cierto una, en el caso griego, e incierto la otra. ¿Qué pasa en Egipto? Uh-huh. El ejército ha dado un verdadero golpe de Estado, ha destituido al poder parlamentario preexistente, todavía no ha resuelto, no ha comunicado quién es el ganador de las elecciones. Todo el mundo dice que los hermanos musulmanes son amplios ganadores, pero se reserva el dato, imagínate vos. Mona, un poder extra democrático que retiene el nombre del ganador. Ya informaremos quién ganó. Paciencia. Bueno, ¿qué está esperando? Posiblemente que se muera Mubarak, que está agonizando, y en algún momento informará. Pero vos sabés una cosa, cuando anuncie al nuevo presidente y este asuma, el ejército se va a reservar el derecho a confeccionar el presupuesto, que es la ley de leyes, y las relaciones exteriores de la nación. De modo que el gobierno que asuma lo hará de un modo muy condicionado. Punto con Egipto, podemos hablar una hora, pero no tenemos tiempo. Grecia. Hubo elecciones por un margen muy escaso de 1.2. Ganó la coalición de derecha socialdemócrata, que han formado un nuevo gobierno. El electorado griego está claramente partido en medio. No sé, esta segunda elección, igual que la primera, tampoco produjo una ventaja decisiva, digamos, que le permitiera al vencedor tener suficiente poder político para lo que fuera, para hacer A o B. Entonces lo que hay es una especie de empate tenso donde aparentemente Grecia sigue, digo aparentemente porque está por verse, si sigue dentro de las pautas que le marca el poder de Bruselas, el poder de Alemania, para hablar sin eufemismos, si sigue bajo el nazismo de mercado que está aplicando Alemania, o si finalmente, por imperio más de la fuerza de la circunstancia que de la voluntad política, termina admitiendo que no puede ni siquiera pagar el costo de la refinanciación a la que fue sometida, porque tampoco lo puede pagar. Para que te des una idea, hoy, al día de hoy, Grecia debe 350 mil millones de euros, que es aproximadamente el PBI de la Argentina. Uh-huh. Y Grecia tiene un PBI que es un quinto del PBI de la Argentina. O sea, debe 5 PBI. ¿Cómo se puede ver? Es imposible, no se puede ni concebir. Es impresionante. Wow, es impresionante. No se puede ni graficar es alucinante. Bueno, esa es la situación. Ahora, hasta ahora Grecia se llevó el centro de la atención, pero en realidad el tema que más preocupa a los alemanes y a todos los europeos es España, por una razón elemental. España es la cuarta economía de Europa, está en serios problemas, ha recibido una fuerte ayuda que no le alcanza y está a punto de pedir un segundo rescate. Andiamo vedi, como dicen los italianos. Vamos a ver qué pasa. Sí, ¿es real que la multinacional Carrefour, francesa, levantó todas las inversiones en el sur de Europa? Sí. Y compró acá 126 cadenas de un supermercado. 126 unidades del supermercado X, sí, que es el quinto en cantidad de locales. Sí, sí. Así. Taca, taca. Cash. Ajá. Y a buen precio seguramente. Y producto de esa inversión, de esa desinversión y de esta inversión argentina, aumentaron 12% sus acciones en la Bolsa de París. Las acciones de Carrefour. Bueno, muy bien. ¿Cómo andarán las acciones de la Porotingui? Hola, Porotita. ¿Qué estaba haciendo? Hola, querida. ¿Sabe una cosa? No sé si será mi teléfono, pero las oigo lejos como si estuviera... A ver, ahí nuestro pulpo... Gabriel Ceni está así, está haciendo lo posible para que nos escuche bien. A ver. No se le ven las manos, ¿eh? Ay, espera, porque yo tenía cosas que comentarle que me quedé sin... A ver, dígame, ¿eh? ¿Qué me cuentan del obispo? ¿Cuál? El obispo que se fue ¿A México? A México. ¿A las playas? Sí, a refrescarse en el agua. Y bueno, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo mucho para contar. Yo como síntesis puedo decir, se enamoró. Y bueno ya renunció, sabía, ¿no? Sí, pero yo lo veo bien. Lo veo en el caso que la Iglesia, y Dios me perdone si meto la pata, la Iglesia debía, el que quiera casarse, que se case. Ah, eso sería lo ideal. Usted sabe que hay todo un movimiento de curas casados. Yo me acuerdo siempre de Jerónimo Podestá, de Monseñor Jerónimo Podestá, el obispo de Avellaneda, que él se casó, pero él siguió, él no renunció al obispado. No, siguió su credo. Seguro. Y sería bueno eso. La verdad que yo estoy a favor de que se casen los rabinos se casan. El celibato. El que quiere que se case, el que no... Claro. Muchos sacerdotes de varias religiones se casan. Hipócrita. ¿Eh? Es inhumano. El celibato es algo hipócrita de alguna manera, me parece. Para mí sí. Yo soy católica cristiana apostólica romana. Ah, la mierda. Pero hay cosas que las veo ridículas, sobre todo... que han pasado tantos años de religión. Además, mire, no incide, porque, por ejemplo, este obispo, el que estaba ahora de vacaciones en México, él ha hecho, tengo entendido, una tarea pastoral espectacular. Ha llevado adelante un trabajo por los pobres muy importante. Y bueno, se enamoró de una mujer y bueno, y ahora tiene que dejar. Es una pena. Yo quisiera que se case y que siga con su tarea misional, que la ha hecho y muy bien. Es que es un hombre humano, tiene riñones, tiene cerebro. Sí, cerebro. Principalmente cerebro. Claro, el cerebro que tiene en el rabiola. Cerebro, Porotingui. Ay, mire, usted... Para mí es la Sarmienta. No, nada que ver, pero ¿sabe qué? Juro, la Sarmienta. Bueno. Falta cantar, fue la lucha, tu vidito, el evento. La fatiga, tu descanso y calma. Muy bien. Bueno, dígame, Porotingui, no se haga más la viva y venga, ¿eh? ¿No? Venga acá, que acá estamos la estamos esperando. Acá la audiencia la reclama. ¿Cuándo viene la porota? Viene la porota? La invitamos con café con leche, venga. Bueno, pero la voz es la misma. Sí, es cierto. Pero su presencia es impagable. Puso calor en mi nido. Es un agujero imposible de llenar, porota, usted. Acá en el estudio. Usted está alzado hoy. Bueno, está esperando la primavera para venir, me parece, la porota. Dice, el invierno que pase y la primavera voy como una flor. No. Que venga, que acá la necesitamos, ¿eh? digo, yo estoy loca o la magisterio no la oí. La magisterio acaba de hablar. Yo soy. Acá le dije que como una flor iba a venir con la primavera, que estaba esperando pasar el invierno. Pero soy... la oigo con voz de, ¿cómo sé yo?, de pasión, de sexo. Ah, porque está enamorada también. Esta es una mesa enamorada. Se denota mezcla de calentura y de mimi. Bueno, Porotingui, un besito. La dejo porque tengo otra nota. ¿Eh? Reina. Adiós, adiós. Adiós, Porota. Hasta luego. Magisterio. Muy bien. Esta Porota. La Porotita, este querido Jorge Luz con sus personajes. Y bueno, decíamos que el otro tema, hoy le hemos dedicado a Paraguay más que nada, porque bueno, creo que amerita la gravedad, lo que ha sucedido. Pero también tenemos el tema de el paro. Que va a ser Moyano el miércoles próximo a las 2 de la tarde, y estamos en comunicación con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que ustedes saben que después del paro de camioneros que afectó la distribución del combustible, ahora viene este paro. Hugo Yasky ya ha dicho que él no va a adherir al paro, pero bueno, son muchos los que no van a adherir al paro, pero en realidad yo lo estoy llamando para saber ¿qué lectura política hace realmente de todo esto que pasó con Moyano? Muy buen día, Hugo Yasky, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mona? Buen día. Bien, todo muy bien. ¿Usted bien? Sí, muy bien. ¿Lo despertamos? No. Bueno, me alegro. Bueno, yo quiero su lectura política de todo esto, Hugo. Yo creo que, en primer lugar, para quienes militamos en el sindicalismo, hay una lectura hacia adentro. El sindicalismo en la Argentina nunca luchó por demandas corporativas sin hacerse cargo y sin construir alternativas que tuvieran que ver con fortalecer la democracia, con fortalecer la economía nacional, la distribución de la riqueza en su conjunto. Uh-huh. Nunca hubo una mirada del sindicalismo, si uno se retrotrae, por lo menos a lo que es nuestra raíz, la CGT de los argentinos, la experiencia de los programas de La Falda, de Huerta Grande, después la experiencia con el lubaldinismo, los 26 puntos de la CGT, siempre va a encontrar uno ahí alusiones a banderas que tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos, la defensa del patrimonio nacional, la bandera de YPF nacional, en cualquier programa que uno lea del movimiento obrero históricamente aparece muy fuerte, la distribución de la riqueza, el papel de los trabajadores como piedra fundamental de procesos democráticos. Y yo creo que hoy Moyano es como que todo eso lo tira por la borda. Qué cosa, parece mentira, ¿no? Tanta lucha para conseguir. Además, realmente uno se acuerda del Moyano de los 90, y qué pena este contraste, ¿no? Claro, que era lo que a nosotros nos hacía muy fácil explicar, porque cuando, fíjate las paradojas, cuando dentro de la CTA, ni bien asumo yo, se produce un crimen deplorable que, bueno, lo hemos condenado y por suerte después de la reunión con Nilda Garré se ha logrado que en estos días pasó un poquito desapercibida la noticia, pero se trasladó al personaje este Poblete a una cárcel federal. Claro, exactamente. Es lo que fuimos a reclamar con Sandra, con la viuda de Fuente Alba. Exactamente. Pero te decía, ocurre el asesinato de Fuente Alba. Yo ahí tengo un reflejo, digo, acá tenemos que poner a todo el movimiento obrero denunciando y repudiando este asesinato. Y ahí me contacto con Moyano y acordamos que Moyano participa en una conferencia de prensa para denunciar el asesinato de Fuente Alba. Eso generó una reacción dentro de la central de la CTA de rechazo por parte de los sectores vinculados en ese momento a Víctor de Llenar, y Pablo Micheli puso el grito en el cielo. era una poco menos que una traición. Y yo siempre creí en esa unidad en la acción, para fortalecer el rumbo democrático, para fortalecer lo que este gobierno en el 2003 empezó a hacer, que fue la tarea enorme de poner la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos como política de Estado para avanzar, y lo hicimos juntos con la CGT en la lucha que significó enfrentar el intento de la oligarquía sojera y de los grupos agrarios liderados por la sociedad rural de destituir a este gobierno, porque ahora leído hacia atrás estaba claro que iba por ahí la cosa. Ajá. Entonces todo eso que se puede hacer en la unidad, en la acción, hoy aparece prácticamente deteriorado. No solamente deteriorado, sino que hay como una contradicción insalvable. Sí, sí, sí. Entre lo que se plantea como móvil de este posicionamiento de Moyano, sus alianzas, es decir, el cruce de vereda así inusitado para caer en brazos del grupo Clarín, que lo demonizó a Moyano durante años. Pero es increíble estas alianzas. Pero esto no puede ser también la tumba de Moyano. Yo creo que evidentemente la perspectiva en la que Moyano avanzaba, yo creo que está muerta. Es decir, Moyano tuvo una trayectoria que lo proyectaba para ser desde la clase trabajadora, junto con nosotros y otros sectores, puntal de la posibilidad de que este proceso se siguiera abriendo paso. Yo creo que esa perspectiva está tronchada, y creo que eso explica que muchos de los que fueron seguidores absolutamente fieles a Moyano, que lo sostuvieron a sabiendas en algún punto de sus inconsistencias, que lo sostuvieron con los ojos cerrados, hoy no lo estén bancando. Uh-huh. Porque hay muchos compañeros de lo que es el núcleo del MTA, es decir, los que le dieron consistencia ideológica al MTA, hoy no están apoyando la política de Moyano, porque siguen creyendo en los mismos principios y siguen defendiendo a un gobierno que uno podrá hacer todas las críticas que quiera. Pero cuando uno mira lo que acaba de pasar con Lugo en Paraguay, cuando ve quiénes se confabulan y quiénes se unen para derrocar a Lugo, no hay que ser idiota para darse cuenta, ni hay que ser un genio para darse cuenta de que aquí esos mismos sectores, si pudieran hacerlo, obrarían exactamente igual que lo estuvieron haciendo en Paraguay. Y es la burguesía sujera, intentonas han hecho, llamado de grandes medios de comunicación, los sectores reaccionarios de la iglesia. Entonces son cosas frente a las cuales es imperdonable para un dirigente de los años y la trayectoria de Moyano cerrar los ojos y entregarse alegremente para ser el objeto acariciado por esos sectores. Soy Norberto Colomina, buen día. ¿Qué tal? Quería comentar con usted lo siguiente. Evidentemente que el llamado al paro es un error severo, pero esto ocurre durante un día. Más preocupante, en proyección, me parece, lo que Moyano ha puesto en marcha. Esto es, por un lado, y antes del paro, su acercamiento público a Scioli, sus contactos con el gobierno de Macri, que el propio macrismo ha hecho públicos y que Moyano no negó, sus contactos con sectores de peronismos provinciales que no están precisamente con el gobierno nacional. Esto que se pone en marcha, más el cobijo que ha conseguido, el flamante cobijo que ha conseguido los grandes medios, Nación, Clarín, que antes lo bombardeaban, a mí me parece que esto, francamente, es peligroso. O sea, ¿qué opina usted? Yo creo que, en definitiva, ese es el aspecto que menos me preocupa. ¿Ah, sí? Porque Moyano termina decantando alianzas por derecha. No olvidemos que Moyano ha tenido una trayectoria cizallante. Siempre. Nosotros hemos construido el mejor Moyano, hemos tomado lo mejor de Moyano. Exactamente. Pero también Moyano fue la alianza con los puntanos estos, con Rodríguez A. Sí. No es que viene de de apostar a la construcción de un cambio profundo. Es decir, hoy retoma esa, creo que retoma esa línea, porque la alianza por derecha, yo creo que todavía falta más, se van a sumar al camión de Moyano, se van a subir todavía muchos más, que van a apostar por derecha a hacerle el trabajo sucio a los sectores del poder real, que quieren que este ciclo de transformaciones que se inició en el 2003 se clausure, en el peor de los casos, en el 2015. Lo importante... Es lo que le digo, en el peor de los casos, en el 2015. Sí, sí, sí. Pero, Hugo, lo importante de todo esto es que la gente esté esclarecida. Yo creo que sí. Yo también creo lo mismo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo lo veo en la calle. Lo veo en la calle, lo veo palpando lo que la gente no se siente parte de este paro. Yo me acuerdo cuando hacíamos un paro en la época, en la peor época del neoliberalismo, a veces había condiciones tan duras, la gente sabía que si hacía un paro, como había miles y miles de desocupados, sentía en el corazón que tenía que estar parando, pero no lo podía hacer. Claro. Y te lo decía en la calle, mira, yo estoy con ustedes, pero no puedo. Había temor. Hoy siento lo contrario. No, yo creo... Hoy tiene toda la libertad la gente de parar, y creo que la inmensa mayoría de los trabajadores sabe que estaría escupiendo contra el viento. Porque... Por eso, ese esclarecimiento hace que un personaje de la trayectoria de Moyano haya ido, fue, volvió. Hoy creo que no hay retorno. Yo lamentablemente pienso lo mismo. Durante muchos meses, y hablo de estos meses, muchas veces hice silencio, esperé que esto se resolviera de otra manera, pero creo que hoy no hay retorno. Moyano va a construir alianza con los sectores más reaccionarios de dentro del justicialismo y con los sectores de la derecha. ¿Qué va a pasar, Hugo, qué va a pasar con la conducción de la CGT, que hay elecciones ahora el próximo 12 de julio? No, yo creo que esto además es la otra pata, ¿no? La relación, también tiene una relación intensa con la disputa en la CGT. Yo creo que va a haber una fractura, creo que no hay otra posibilidad, ya no creo ni siquiera que con un triunvirato ni con ninguna otra fórmula se pueda hacer como una especie de bypass. Yo creo que hoy la CGT va a terminar, de todas formas va a terminar sincerando una situación que ya existía previa, va a estar fracturada en dos sectores. Y yo creo que hay que tratar de buscar una nueva síntesis en el movimiento sindical. Estoy convencido que hay muchos dirigentes sindicales dentro de la CGT que quieren otro tipo de construcción. ¿Quiénes, por ejemplo? No quiero dar nombres para no quemarlos. Para no hablar en nombre de otros. Pero yo sé que hay muchos referentes sindicales que están pensando en que es necesario construir un protagonismo de la clase trabajadora, no solamente para acompañar este proceso, porque no queremos ser socios porque tenemos algo que compartir. Queremos ser parte de este proceso, y en la CGT hay muchos, además no me cabe duda por la historia de donde vienen, porque venimos todos de la misma historia y venimos de luchar por la jubilación pública, por la distribución de la riqueza, por la democracia, por la reivindicación de la Argentina como parte de Latinoamérica, y todo esto es lo que está pasando ahora. Bueno, muy bien, muy interesante esta charlita, Hugo Yasque, valió la pena levantarse tempranito. Bueno. Un abrazo y gracias por habernos atendido, Un abrazo. Chau, hasta prontito. 9:56, muy interesante las cosas mucho, que decir. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Señora. Sí, bueno, la última de educación, Mona, habíamos dicho hablar de Belgrano y la educación, algunos datitos. Fue secretario del consulado allá en 1794 y hasta 1810. Sí. Y bueno, es uno de los próceres que más se ocupó de la educación, y esto es lo que te voy a decir nada más. A ver. desde la memoria de esa época del consulado, él planteó la creación de una escuela práctica de agricultores y otra de comercio, y propuso que los niños aprendan las primeras letras, los conocimientos de matemática básicos, y que luego las escuelas tendrían que promoverse en los pueblos, en las ciudades, en las zonas urbanas. En 1796 te estoy hablando, mucho antes que Sarmiento, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Un adelantado, por cierto. Les hago una invitación, algo muy interesante. Hoy, el programa radial Nuestro Continente invita a que se escuche a partir de las 16 por la FM 98.7, nuestra radio folclórica, la ceremonia del Inti Raymi, del dios sol de los incas, que van a estar en comunicación con la ciudad del Cusco. A las 5 de la tarde se va a presentar el grupo autóctono del Cusco, llamado Huaque, que quiere decir hermano, al ritmo de la música andina. Y a las 5:30 hasta las 6 van a tener la presencia de Camaruco y la música fusión y las canciones andinas de Rosita Barcellos. Nos manda esto nuestros queridos amigos José Palomino Cortés, Lito Ser, Juan Palomino, besos para todos, y David Antonio Sorbí. Así que gracias, y estamos transmitiendo esto a nuestros oyentes y agradeciendo el disco que nos mandaron. Don Colominas, la del estribo en medio segundo. La del estribo, hoy River va a intentar volver a primera división. Vamos, todavía. No sé si lo va a lograr, habrá que esperar. Y mañana se define el campeón o los dos o los tres equipos que terminen primeros en la tabla, porque las tres posibilidades están abiertas. Son Tigre y Arsenal, que van a la cabeza, y detrás de ellos está Boca con dos puntos menos. Muy bien, señora Gladys Pierpaoli, ¿qué nos dice? Una novedad, cuénteme. Una novedad. No me digas que hace frío. No, para nada. Lunes y martes, iguales condiciones meteorológicas, según informe servicio de Meteorológico Nacional. El cielo va a estar parcialmente nublado, los vientos van a soplar leves del sector sur, y hay máximas de 20 grados para mañana, de 16 grados para el lunes, y para el martes 19 grados. Ha sido un placer, Mona. Pero, querida, igualmente, muchas gracias.